940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Bueno, quiero iniciar la programación invitándoles al Foro Internacional Virtual Los Pueblos de Suramérica Retomando el Camino de UNASUR. Este encuentro, este foro internacional, se está dando desde el día lunes 9 y concluye este día jueves 12 a partir de las 16 horas. Es decir, apenas se termine el programa Trazo desde Nuestra Identidad, usted se conecta directamente. Realmente el tema central de esta tarde va a ser una agenda estratégica para una nueva UNASUR. Realmente se ha contado con grandes exponentes, la participación de los diferentes movimientos sociales de algunos países que conforman UNASUR y un poco ese análisis y el debate que corresponde como pueblos, la defensa y esta construcción de bloques tan importantes que se crearon a partir de una equidad, de un compromiso independientemente de las ideologías, ¿verdad? O los intereses, esa capacidad que tuvo Chávez, ¿verdad? Kirchner, esa propuesta también que fue aceptada por Correa, Evo Morales, por varios países que conforman la UNASUR. Hoy a las 16 horas, hora Ecuador, como les decía, esta tarde van a estar invitados de lujo. Se cierra este foro internacional con el ex presidente de Colombia y ex secretario de la UNASUR, el señor Ernesto Samper. De igual manera, se va a contar con la participación de Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, el canciller de Venezuela. Alexander Llanes, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia. Y Pedro Sazone, ex representante de Venezuela ante la UNASUR. Sin duda, una semana de una jornada de debate, como les decía, de reflexión, propuestas con el fin de retomar el camino de UNASUR, de la mano con los de los pueblos, ya que los pueblos somos UNASUR. La misma representa la paz, la integración y unidad entre pueblos hermanos, que queremos paz, justicia social, equilibrio en el orden establecido o imperante en el mundo, a veces por los imperios y aliados del mundo, con visiones totalmente hegemónicas y atentatorias para la vida. Nuestros pueblos son soberanos e independientes, tenemos derecho a la autodeterminación y somos los pueblos los llamados a construir y defender la continuidad de UNASUR. Bolívar decía, nos ha costado trabajo enfrentar el lastre del colonialismo y el neocolonialismo y debe esperarse una firme determinación regional de defender la independencia duramente alcanzada. Porque todos los pueblos somos UNASUR. UNASUR nos pertenece. Es una herramienta de los pueblos que nace como una iniciativa regional desde el sur, anclada en la necesidad de encontrar un destino común por fuera de los mecanismos de integración imperiales. Por lo tanto, es una opción popular que nos da una voz frente a la agenda de saqueo y violencia transnacional. Y que se ha evidenciado, queridos amigos, mucho más en todo este proceso de la pandemia pandemia mundial, por la COVID-19 y todo ese regreso de algunos gobiernos a posiciones neoliberales y un poco siguiendo la agenda, o más bien no un poco, siguiendo la agenda de los de la política internacional que tiene planteada el gobierno de Norteamérica. Pero bueno, ya estos tiempos han ido cambiando, ¿verdad? Con el triunfo de Bolivia, que retoma la democracia con Luis Arce y David Choquehuanca, y que bueno, que van a retomar, han dicho, también los caminos de UNASUR y de integración de los pueblos. También retomaron las relaciones diplomáticas con la hermana patria bolivariana. También tengo que decir que de alguna manera este foro internacional ha dado pautas muy importantes y hoy se concluye a las 4 de la tarde hora Ecuador de forma virtual. Se transmite por el Facebook Live de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS. Ese foro es una propuesta realizada por CEPAS también y por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y la CELIP. Entonces, importante lo que se está gestando desde los pueblos, desde las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, como es en el caso de CEPAS. A no perderse, buenos invitados, y yo creo que eso será una pauta para una agenda común e ir involucrándonos como nos corresponde a los pueblos en este retomar de los caminos de la integración a través de los diferentes bloques como la UNASUR, la CELAC, el ALBA, TCP, y que en este gobierno, en el caso de Ecuador, desmembró, quitó la sede de UNASUR, y de alguna manera esos pueblos que todavía están dentro de UNASUR y que van a retomar e involucrarse a otros pueblos con estos cambios y estas esperanzas, ¿verdad? De igual manera lo hará Chile en este proceso de cambio de constitución. Nuestros pueblos queremos paz, queremos equidad, justicia social, pero como sobre todo la dignidad, el respeto a la soberanía de nuestras naciones y la autodeterminación que implica toda esa defensa de los derechos humanos universales, queridos amigos. Bueno, en emisión en el programa de esta tarde seguiremos viajando por nuestro maravilloso país. Hoy vamos a la Atenas del Ecuador, que recién justamente en el feriado pasado del 2 y 3 de noviembre, por finados, conmemoraron un aniversario más de su independencia. Vamos a iniciar con esa memoria colectiva, con las fiestas de San Pedro, las fiestas de la cosecha en la provincia de Pichincha, en Tabacundo, declarada Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Bueno, también escucharemos sobre la Gran Mama Quilago, y nos vamos a situarnos en la provincia también de Pichincha. Nuestra memoria es importante, es desde ahí que tenemos que partir en la defensa de nuestros derechos, de nuestros valores como pueblos milenarios, que tenemos una diversidad, somos pluriétnicos, multiculturales y megadiversos. Bueno, también estaremos en el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Justamente vamos a tener la presencia de Juan Acosta Salazar, que es parte del programa, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial, artista, antropólogo, y vamos a tratar sobre la cultura, los gestores patrimoniales, los actores culturales, cómo se encuentran dentro de este proceso de la pandemia, cómo le están apaleando, digo yo, ya que realmente, así como estamos tan desprotegidos por este gobierno y mucho más evidenciado en esta pandemia, que se nos sigue vulnerando nuestros derechos, hemos retrocedido 50 años y no me voy a cansar de decirlo. Por eso es importante, y la cultura realmente sigue siendo no tomada en cuenta como un proceso real de identidad, de desarrollo como país y como ecuatorianos. Pero gracias también a esos gestores culturales, a esos actores culturales, se sigue manteniendo nuestras diferentes expresiones culturales. Pero dada la pandemia y por falta de políticas adecuadas, reales para la cultura y para muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero sobre todo para la cultura, realmente se encuentran en una situación muy precaria algunos actores y gestores culturales. Pero bueno, vamos a conocer de la mano de Juan Acosta sus análisis importantes, cuál es la proyección, la situación y qué es lo que debemos hacer como actores, gestores

Esto fue un aporte, recopilación e investigación de la Corporación Procultur para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Un saludo para Yumag Ortiz. Soy Alex David Cadena del Festival del Sur. Y que viva la cultura, que viva los pueblos de Latinoamérica y que sigan escuchando este hermoso programa. Elvin Urbina, embajador coordinador nacional de Venezuela en Tunasur, quisiera enviar un saludo solidario a nuestra compañera y amiga y combatiente Yuma Ortiz y a ese extraordinario programa Trazos de Nuestra Identidad que se transmite por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ayuda pues a difundir todo lo que son los trazos de identidad de nuestra, no solamente del Ecuador, sino de nuestra región. Así que un fuerte abrazo y que continúe desde este espacio la lucha combatiente por la verdad y la cultura de nuestro pueblo. Hola, mi nombre es Rafael Muñoz, músico venezolano. Quiero darle un saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos de regreso y nos vamos a nuestro primer corte musical. Y lo hacemos de la mano de Enrique Males con la canción Guarmi Mashikuna Huyayay. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. No se olvide www.radiocce.com. Bueno, estamos ahí conectados y nos vamos con el Enrique Males. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos de regreso y en nuestro segmento El Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Damos la bienvenida a Juan Acosta Salazar, parte de este programa Trazos de Nuestra Identidad, gestor cultural, gestor patrimonial y también director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. El tema, como lo había dicho desde el inicio del programa, es la cultura, gestores y actores culturales, patrimoniales y promotores en tiempos de pandemia de la COVID-19. Como les había manifestado, realmente se sigue postergando a la cultura en nuestro país y la importancia que tiene gracias a estos actores, gestores culturales, portadores de ese patrimonio tanto material como inmaterial, que fortalecen a nuestra identidad y desarrollan la misma. Pero realmente, ¿cómo están en la actualidad los actores, gestores, promotores culturales y estos portadores? Lo vamos a analizar de la mano de Juan Acosta. Bienvenido, qué gusto que siempre nos estás acompañando en el programa y pues bueno, tener tu análisis tan acertado. Bienvenido, querido Juan Acosta, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por invitarme a este programa de difusión cultural que hace relieve en cuanto a las ocasiones o circunstancias en las cuales la cultura es visibilizada con intencionalidad política, más cuanto no, con intencionalidad real, práctica, como parte de una identidad fundamental de los ecuatorianos. Así es. Querido Juan, obviamente la pandemia ha evidenciado más este tiempo que estamos desde el mes de abril, prácticamente nos cambió la vida la pandemia y por ende se evidenció la fragilidad o las faltas de políticas adecuadas para el desarrollo de la cultura y se ha evidenciado también la precariedad que muchos de los actores, gestores culturales se encuentran y también el estancamiento de ese desarrollo. Desarrollo cultural que merecen los pueblos. Así es, ni más ni menos. Si antes la cultura estaba mal, hoy está mucho peor. Las políticas culturales generadas por este nefasto régimen han sido simplemente un saludo a la bandera en cuanto no ha sido realmente dar apoyo al trabajador de la cultura, a la trabajadora de la cultura, para que desarrolle sus proyectos. Han sido más proyectos de visibilización institucional, politizando todas aquellas manifestaciones culturales que el régimen siente que son las necesarias como para apoyar en él su endeble apoyo que tiene. Entonces te digo, realmente en esta época de pandemia la crisis de la cultura es tal que creo que supera la de la salud mismo. Muchísimas empresas culturales han quebrado, gente que trabajaba vinculada al quehacer cultural, investigadores, literatos, poetas, dramaturgos, músicos, pintores, escultores, artesanos, cineastas, ¿no? Artesanos, todos ellos sumidos en la más grande precariedad, mientras que el Ministerio de Cultura sirvió simplemente de plataforma política para un señor cantante mediocre que de alguna forma lo que hicieron es tratar de patrimonializar con fines políticos, qué sé yo, el pasillo, el motepillo, circunstancias que realmente no dan un apoyo real al que genera cultura, a la persona sin desmerecer obviamente esas aportes musicales, claro, sin desmerecer, pero obviamente te digo, realmente este badulaque de ministro que tuvimos hizo plataforma política, este rato es candidato a la presidencia. Me imagino el pueblo le castigará en las urnas y sobre todo el sector de la cultura. Aquí hay una ley de cultura que se aprobó hace unos pocos años y en esa misma se contempla varios ámbitos de desarrollo y de acción en la cual el Estado puede apoyar estos emprendimientos culturales, pero todo es con fines políticos. Tú ves el INPC, Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, se viene desarrollando una serie de webinars con conferencias, que lo más visible son las propagandas gubernamentales. Es una pena. Entonces realmente no hay un apoyo, no hay un trabajo, por ejemplo, en la música. ¿Cuántos músicos se han ido muriendo en esta pandemia? No se ha podido recoger, ponte, de músicos populares, en nuestro caso de los músicos de los bombos y las flautas en Cochasquí, que han fallecido, algunos por este mal del COVID-19. Y sin embargo, no hay registros, no hay fichas etnográficas, no se ha interesado el sector de cultura en tratar de rescatar esa memoria. No importa que nos quedemos sin memoria, porque un pueblo sin historia, sin memoria, sin pasado, es un pueblo fácilmente explotado, como decía tu padre Lenin Ortiz. Así es, querido Juan. ¿Cuál es la visión que se debe tomar de parte de estos actores, gestores culturales, para justamente encaminar un desarrollo adecuado y que se les otorgue una política? Bueno, este régimen nefasto, por suerte, está ya acabando, pero ha acabado en estos 4 años con todos los avances alcanzados que se pudieron hacer en muchos ámbitos, pero la cultura sigue siendo una deuda, a pesar de los cambios o la ley de cultura, por ejemplo. Es una deuda que no será saldada en estos tiempos de precarización laboral a todo sentido, en toda medida. La cultura es lo más afectado. Este momento yo creo que es una situación de organización, de autogestión, de autoconvocatoria, de tratar de alguna forma de obtener recursos para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Porque el artista no vive, el trabajador cultural no vive de aplausos, tiene familia, tiene hijos, tiene que comer, tiene pagar que mantener arriendo. Un hogar. Entonces, si se imaginan que solo con un aplauso va a vivir el trabajador, este régimen ha dado millones de aplausos, ni un centavo para el desarrollo real de la cultura. Yo me pregunto, en términos de política cultural, este nefasto régimen, como tú lo dices, ¿qué es lo que ha sucedido con ese museo que había en Carondelet, que es parte de nuestra cultura? ¿Qué es lo que sucede con los museos a nivel nacional, con este recientemente, igual hace pocos años, creado MUNA? Con la precariedad en que están en bodegas, lo que es una increíble colección precolombina, colonial, de arte y de objetos que representan nuestra historia, nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Y Estelina Quintoa lo mencionó, la curadora, ¿no? Muy entonces, preocupada en un edificio que está cayéndose y no han tomado medidas. Así como se está cayendo eso, ha caído ya todo apoyo hacia la cultura. Hay fondos internacionales. A nosotros, dentro de este relacionamiento y experticia en trabajos vinculados a la cultura y al patrimonio cultural, nos han propuesto, nos han dicho, vea, interesante su proyecto. Este momento hay el fondo de la Embajada de los Estados Unidos de 10,000 a $500,000 para que saquen adelante sus buenas ideas. Hace un año nosotros denunciamos los malos manejos por un pirata arqueológico norteamericano en el parque de Cochasquí. Lo denunciamos públicamente con pruebas y lo confrontamos. Hasta ahora no pasa nada. Vamos a ir a un corte musical, querido. Termino simplemente de concretar esto. De alguna manera, lo que denunciamos es que no vamos con recursos que pueden estar manchados de sangre del extranjero a desarrollar nuestros proyectos culturales con identidad propia. Porque hay una visión muy colonialista. Así es, neocolonialista, ¿no? Y de injerencia imperialista en todo este tipo de desarrollos. Yo rechazo cualquier propuesta de estas de fondos de Estados Unidos y cosas para el desarrollo de nuestros proyectos culturales, porque es de eso. Yo, de alguna forma, no estoy de acuerdo con esas políticas, con el genocidio que han causado a nivel mundial y en esta época con las políticas dentro del COVID-19 que han afectado grandemente a pueblos como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, mediante sus políticas sucias para tratar de que el imperialismo imponga a la final esos dogmas del capitalismo. Bueno, después del corte, querido Juan, sí me gustaría retomar qué es lo que pasó con esa denuncia, por qué usted, la Corporación Procultur, realizamos la denuncia, sobre todo en defensa de nuestro patrimonio cultural y esas visiones neocolonialistas que se están implementando en torno a la investigación y a la preservación de nuestros bienes patrimoniales, en este caso, las pirámides de Cochasquí. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo corte musical y nos vamos a con los Jaivas de Chile, Sube a Nacer Hermano. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias a todas estas conexiones. www.radiocce.com. En mi pecho y en mi Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Marisol Díaz, soy cantante de la comunidad sonora Aymuray, un grupo boliviano que hoy viene a traerles a ustedes la voz de las mujeres mineras, de sus luchas, de sus sueños y de esa identidad que todos compartimos de ser hijos de los Andes. Gran abrazo desde las montañas, desde los valles, desde la Amazonía boliviana y todo mi cariño para nuestra querida Yuma Cortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Es invisible, es mi trabajo el que hace posible la explotación del minero que enferma, tanto trabajo que engorda el patrón. Hola a todos y todas, mi nombre es María Quispe, soy de la Organización Nacional Mujeres por la Vida y agradecerle infinitamente a nuestra compañera Yumac por este programa que realiza de mujeres de reconociéndonos nuestra identidad, agradecer por ese programa, pero sobre todo por los espacios que nos brinda a quienes por mucho tiempo no hemos tenido voz y que nos permite reconocernos, volvernos a identificar y seguir caminando con las oyentes también. Agradecerles mucho por este espacio y pues que sigan viniendo, compañeras, que es un espacio de diálogo muy interesante y que nos permite participar de la manera libre. Agradecer infinitamente al programa Trazos de Nuestra Identidad, como lo estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos en nuestro tercer bloque, la segunda parte de la entrevista con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur y también antropólogo, gestor patrimonial. Estábamos hablando justamente de la situación actual de la cultura, de los actores, gestores, promotores culturales, de ese patrimonio como tal. Habíamos manifestado justamente que vamos a conversar en esta segunda etapa con Juan de esta denuncia que hizo la Corporación Procultur ante el atentado al patrimonio que se dio en el año pasado, justamente va a ser un año, en el sitio arqueológico de Cochasquí. Y la denuncia que se realizó, preocupados, ¿no?, que viene desde haciéndolo la Corporación Procultur desde el año 2012, justamente advirtiendo sobre los malos manejos y sobre estos procesos de injerencia en actualidad y de estas investigaciones y de esta escuela de arqueología que se realizó en dicho espacio. Querido Juan, coméntanos un poco la situación, cómo está, qué es lo que pasó, por qué se hizo la denuncia y en base a qué. Mira, realmente ya todo esto consta en expedientes a nivel del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que fue, se hizo una reunión allá con la gente que estaba interviniendo y se pudo trabajar in situ, en terreno, con arqueólogos amigos que vieron de alguna manera que la intención, en todo caso, de comprobar estas teorías de Mr. Brown, arqueólogo norteamericano, que irresponsablemente empezó a excavar desaforadamente en este sitio de gran importancia para nuestra identidad, para nuestra historia, para la arqueología, porque decía que los ecuatorianos no sabemos nada y que él nos va a dar contando qué es lo que es Cochasquí. Que realmente desde el inicio es esa visión colonialista, neocolonialista, injerencista, de decir, no, estos son unos ignorantes, no saben nada, les vamos a dar diciendo, les vamos a dar investigando. Con supuestamente tecnología de punta, se realizaron excavaciones que luego de volver a rellenar, en vez de poner una geomembrana, que se recomienda en trabajos a nivel de técnica arqueológica, pusieron plástico de construcción. O sea, trataron a nuestro patrimonio cultural arqueológico como basura y encima de eso empezaron a lucrar diciendo que ahí van a hacer una escuela para que aquí aprendan arqueología. Aquí hay universidades que enseñan arqueología. Acá no se trata de crear en Cochasquí este ícono de nuestro pasado, milenario que representa tanto para nuestra identidad, cuna del país Caranqui, regido por la cacique Mama Quilago, que hizo una fiera resistencia a los incas, a este avance inca. Ahora este arqueólogo, su tesis es de que todo eso es inca, hasta las pirámides. Entonces un menosprecio a todo lo trabajado. Y a eso fue la denuncia, ¿no? Exacto. Aquí no se trata de asuntos personales o partidistas, ojo, sino de ese respeto y la defensa que tenemos que tener los actores, gestores culturales, patrimoniales, los que venimos investigando y defendiendo nuestro patrimonio que se visualice. Exacto, Yumar. No, aquí no se trata, querido Juan, de que de alguna manera, porque de pronto venga algún extranjero a investigar. A grandes aportes ha habido de arqueólogos, investigadores, si no es la forma de interpretación a lo que estamos contrarios, no se discute, ¿no? Totalmente terrible. Y ahí en esa reunión, luego de esto, con altas autoridades del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio Cultural, del Consejo Provincial, estaba el señor que administra el parque, y todo echaba como responsabilidad a anteriores prefectos y a la actual prefecta, evadiendo cualquier asunto de asumir su responsabilidad personal, acto que yo considero de ineficiencia administrativa en un sitio de tanta importancia. Se creó o se pretendió crear un consejo de gobernanza con los actores locales, ONGs, Consejo Provincial, Ministerio de Cultura, para intervenir en el sitio, porque realmente lo que está sucediendo es ahí alarmante. Se comprobó que nuestra denuncia del 2012 era fundamentada. Este mismo señor arqueólogo Brown, entre tantas cosas que dice, es que el área de camping fue construida en una parte importante, borrando vestigios históricos arqueológicos para siempre, que fue un error haberlo hecho. Nosotros en el 2012 lo dijimos, el Instituto Nacional de Patrimonio nos felicitó, dijo que gracias, pero que ahí no pasaba nada. Se comprobó, y los delitos patrimoniales tienen de alguna forma, son imprescriptibles y se los puede juzgar, pero aquí a qué burócrata, a qué funcionario tienen la culpa, no lo sabemos. Se taparán en ese espíritu de cuerpo unos a otros y Cochasquí seguirá siendo el ejemplo de un mal manejo dentro de lo que es un área arqueológica. Así es, tanto por su preservación y también sobre todo la visión de lo que representa, ¿no? Incluso ese robo de ideas, porque en la exposición este señor asumía que él había descubierto dónde estaba la cantera. Mientras tanto, en el libro que Lenin Ortiz publica en el 2009, se publica por... Que gracias a Lenin Ortiz hubo esa recuperación de esas pirámides, a la cual todavía ni siquiera se lo menciona. Y dentro de eso, él ya menciona dónde es la cantera, cuáles son las áreas que fueron de alguna forma importantes como para canales de riego, con sus respectivas curvas de nivel, dónde estaba asentado el pueblo. Todo lo que este experto norteamericano nos vino a contar e ilustrar, ya estaba contado y estaba dicho por ecuatorianos y también por arqueólogos militantes internacionales de la arqueología social que contribuyeron. Y Cochasquí es eso, en un inicio el ejemplo de la arqueología social bien manejada en Latinoamérica. Lastimosamente, por estos vaivenes políticos y porque la cultura es la última rueda del coche, no se ha aprovechado como se tiene que hacerlo conjuntamente con las comunidades aledañas, para que puedan, con orgullo de su identidad, de su procedencia milenaria, administrar este recurso arqueológico que es un potencial turístico además. Así es, mi querido Juan. Bueno, las cartas están echadas, hay que también unificar esfuerzos, trabajar en conjunto, integrarnos entre artistas, gestores patrimoniales, defensores de la cultura, para mejores caminos. Por eso la importancia es en las próximas elecciones saber por quién se vota, con gente que dé propuestas reales y accesibles y sobre todo que tenga un involucramiento en esta área como es la cultura, la educación tan postergada en este régimen nefasto que, por gracias a Dios, se termina. Muchas gracias, querido Juan. Así es. Me despido, Yumag, sin antes hacer memoria de la fecha importante que se nos viene el 15 de noviembre, las cruces sobre el agua, porque es parte de una cultura, de una historia, de una memoria, de un pueblo. Es parte de ese patrimonio cultural inmaterial que representa esos hechos de violencia que han marcado, esos hechos de resistencia heroicos también por la clase trabajadora y obrera que ha hecho frente a un sistema nefasto desde hace ya muchos años. Así es, y también vamos a dedicarle un programa específico y rendir un justo homenaje a quien partió físicamente hace pocas semanas, como es el doctor Jorge Núñez Sánchez, fundador, miembro fundador de la coordinadora por CEPAS, pero sobre todo un hombre que deja un legado importantísimo para la historia, para la academia de nuestro país, sobre todo, como yo lo denomino, un reivindicador de la historia de nuestros pueblos en base a ese pensamiento bolivariano latinoamericano. Por esa razón, CEPAS, su Instituto de Pensamiento Latinoamericano y Bolivariano, va a llevar el nombre del doctor Jorge Núñez Sánchez. Y me despido con una frase de Simón Bolívar: la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Reiterar la invitación, hoy ya en pocos minutos se finaliza el Foro Internacional Virtual Los Pueblos de Sudamérica retomando el camino de la UNASUR, una agenda estratégica para la nueva UNASUR. Estarán presentes Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario de la UNASUR, el compañero Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, o sea, el canciller de Venezuela, Alexander Yanes, embajador de Bolivia y de Venezuela en Bolivia, que se retomaron las relaciones, y Pedro Sazone es representante por UNASUR de Venezuela ante la UNASUR. Realmente invitados de lujo, y realmente las propuestas que saldrán de este foro marcarán un camino y una agenda de trabajo entre los pueblos que componen, que son parte de UNASUR, pero sobre todo de los pueblos, de las organizaciones sociales. Bueno, Calla Cama, siempre es un gusto que siempre tengan un correcto pensar, sentir y actuar. El único camino y la herramienta definitiva que tenemos es trabajar unidos por una sola causa, que es por la paz, por la vida de nuestros pueblos, nuestro respeto a las soberanías y a la no injerencia en nuestras naciones. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Un gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Nos vemos en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.